Sí. Digo yo que sigo hablando. Sí. De la armónica. Una discusión tremenda que tenemos aquí. Seguimos, no nos paramos de discutir. No, pero es cierto que la armónica, hay algunos acordes que no puede ser, por más que sea la armónica diatónica, que con el botón... La cromática, la cromática, la cromática que desplaza... Con el botón usted sube un semitono. Sí, entonces claro, consigue notas que no están, supongo, en la armónica en do. Claro. Por ahí tiene esta. Pero para obtener esta nota, sube, aprieta un sí, botoncito y sube. Pero sube toda. Toda la armónica. Toda la armónica. Entonces, usted no puede hacer este acorde. Porque sube todo. Entonces, usted tiene este, le queda este. Suponete, le quedaría... Le sube todo el acorde. Y hay acordes como este, que acabo de hacer, o este... Que tiene solo algunas notas alteradas. Que son imposibles, claro, no están en el repertorio. Entonces, los tipos que tocan la armónica se la rebuscan. Sí. Construyen arpegios. Y mayormente cantan. La armónica es básicamente un instrumento cantor, más que armónico. Hay también unas armónicas que son de acompañamiento, que tienen otro sistema, y por ahí sí permiten estas cosas. Pero bueno, hablando de instrumentos complejos, pero la gracia del instrumento complejo es superar la limitación, ¿no? Y nada más, ¿qué vas a hacer? El mismo caso que no se pueden tocar acordes con la trompeta. Y bueno, ¿sabe qué hacemos? Traemos dos trompetas. Claro, claro, claro. O traemos tres armónicas y entonces sí hacemos los acordes. Bueno, dale, discúlpeme. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va a usted, por ejemplo? Muy bien, realmente muy bien, muy bien. Bien. ¿Cuál era el tema que teníamos previsto? Ahí el señor había dicho que iba... Bien, vamos a anunciarlo primeramente. Sí. Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Es verdad. Nuestra... Usted dice sección. Que la ciencia se mezcla en nuestra vida cotidiana, por ejemplo. Evidentemente, la ciencia está muy relacionada... Pero, por ejemplo, uno se está bañando, ¿no? Bueno, ¿qué le parece? ¿Cómo la ciencia se mete en mi baño? La ducha. Todo lo que usted experimenta es hijo del avance científico. Claro, por ejemplo... La ducha, el agua caliente, bueno, está la bien. Esponja, pero todo. Pero no ha avanzado mucho más de ahí. ¿Hace cuántos años el baño es más o menos lo mismo? Y hace 40, 50 años. ¿De qué íbamos a hablar? No me acuerdo. ¿Cuál era el tema? Empresas de cobradores. Lo dicho, esta es nuestra sección. Pagame o te rompo el alma. Vamos a empezar todo de nuevo. Sí. Pagame o te rompo el alma. Nuestra habitual sección destinada a las personas que, teniendo acreencias, sí, no pueden realizarlas por... se encuentran con tramposos. Pero usted dice que hay técnicas especiales de... No, ahí yo he visto propaganda de unos tipos que tienen una empresa... Hay uno de un buitre, un águila, un ave de rapina. Que va y le cobra al tipo. Morosos... Espere que no sonan, o sea, que no hablan al chivo. Los amorosos. Que paguen alguna vez. Dice, si usted... Nosotros vamos a lo de los amorosos... Sí. Y, morosos. Y le cobramos. ¿Cómo? Morosos. ¿Morosos? ¿Y cómo se presentan? Pongamos por caso, yo soy moroso. ¿Usted es morocho? No, señor. Yo soy moroso. Sí. Bueno, muy bien. Usted va a lo de los tipos esos. Claro. Y le dice, mire, acá tengo al señor Barton que me debe 500 pesos de hace mucho tiempo. Vaya y cóbrele. Entonces los tipos lo siguen a usted. Le golpean la puerta. Sí. Lo acosan, lo empujan, le escupen en la cara... Pero se ponen en el barrio y hacen, este le debe 500 pesos, que se llama uno, y así, nada más. Ah, bueno, O sea, está dirigido a personas a las que realmente les importa algo ser consideradas como, claro, porque como morosas. Que pero la verdad es que los grandes morosos no de ese mundo, no les importa si usted le manda a un tipo con smoking rojo no a golpear la puerta y... son tan poderosos que no se van a asustar por un empujón. No. Más bien van a terminar empujándolo a usted. Sí, y hasta por ahí tiene una empresa de cobranza también. Sí, posiblemente. Sí, ¿qué pasa si usted es acreedor de una empresa de cobranza? Sí, sí. ¿Cómo le manda a cobrar? ¿Por quién? Buenas tardes. Buenas sí. tardes. Mire. No, bueno, lo que pasa es que justamente por eso nosotros ofrecemos el servicio. Tenemos técnicas especializadas. Ajá. Que no podemos develar públicamente, no. Porque las sabría todo el mundo. Claro, y nosotros quedaríamos en la ruina. Con un 95% de efectividad. Sí. Ajá. ¿Sabe? Yo tengo un problema. ¿Qué problema tiene? Porque mi ex mujer. Ajá. Yo soy divorciado. Ese es el problema, que es divorciado. No, señor. Estamos anotando, señores. Divorcia. Sí. Bueno, pero. Un momento, señor. Sí, bueno. El caso es que una pregunta, porque estamos tomando nota, este caso lo vamos a agarrar seguramente porque empezó bien la historia. ¿Divorciado por qué? ¿Qué pasó? ¿Pero qué tiene que ver? Queremos saber todo. Claro. El más pequeño detalle puede ser decisivo para un cobro rápido. Bueno, ¿por mire, qué divorciado? Si venía todo bien. Si se casó es porque estaba todo bien. Estaba todo bien. Señor, no le voy a explicar que transcurrió el tiempo y todas esas cosas y... La pasión se perdió. Transcurrió. No, pero no anote esto. El tiempo... Esto no lo anote, le pido por favor. Po. El caso es que mi mujer sigue utilizando mi tarjeta de crédito. Punto. Con el otro tipo. ¿Qué otro tipo? Ah, ¿cómo? ¿Qué otro tipo? Si no está anotado ninguno de los informes que tenemos hasta claro, ahora. Acá dice que transcurrió el tiempo, ¿no? Que andaba con... No, bueno. ¿Qué, tiene un tipo? Sí, se va. Andaba... No, andaba no, ahora. No anote todo esto. Con un tiempo... Con un ti... ¿Le puedo preguntar... Para nosotros, como somos una empresa seria, necesitamos la mayor cantidad de datos posibles. Y si es necesario... Y en este caso lo es. La imagen fotográfica de su mujer. ¿Tiene una foto? Sí, tengo el álbum. Ah, bueno, bueno, qué bien. ¿El álbum de qué? Del Tony. Mire, fíjese. Es ella, ¿eh? Ah, mamá. No, acá, señor. Ah. Ella. Ah, bueno. No, pero esta mujer no la puede tener suelta. Claro. Esto tiene que... Y encima andaba con otro tipo. Claro. Se fue con un magnate petrolero. Podemos ver la... Un millonario. ¿Podemos ver la foto del magnate? Se fue con un... No anote, por favor, cada palabra que digo, porque no terminamos más. Nate petrolero. Bueno, bueno, no importa. Bueno, ¿y ahora qué? El caso es que... Con el dinero que tiene, usan mi tarjeta de crédito. No, pero eso es muy sencillo. Y hay gastos en Europa, pues hay gastos en... fueron a esquiar ahora a Suiza. Sí. Es de la Comisión de Ríos. No, sí, no. No me meta en esas cosas a mí. Ah, esto es muy sencillo. Se corta la tarjeta. Claro. Señor. No, pero se no. Llama, ah, a la... llama a la empresa, que es Carta Franca. No, no, señor. Yo ya... Ya le expliqué en el primer bloque que me cuesta dar de baja en los servicios. Sí. Bueno, esta tarjeta no me la bajan, señor. Claro. Y está... No... Ah, no. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. No importa, soy de la tarjeta, no le podemos dar de baja. No, no le digo. Pero... Dice que el primero tengo que saldar la deuda. Yo no, claro, para primero pagar... sale la deuda, después la damos de baja. Pero si es ¿qué de clase ella? De estúpido cree que somos? ¿Puedo decir algo, viendo todo el legajo que tengo acá? Ustedes no están separados, no están divorciados, están bueno, separados, sí, no, o divorciados. Pero estamos separados de hecho. Acá está, el matrimonio sigue en pie. Bueno, pero quiero que me lo dé de baja. No, no, el no, matrimonio no, acá tienen que llamar al cura. No, no. Escúcheme, yo a Marta no la veo hace 6 meses. Momento, Marta... Se fue con este petrolero y siempre que la llamo, le mando mensajes, está en otros países, está pasando... Perdón, bien. ¿El petrolero de qué origen es? Belga. Venga. ¡No, belga! La verdad que a la mina yo la entiendo. Eso sí, corríjalo. Sí, sí, discúlpenme. Y con B larga. Ah, claro. Ahora que resulta insólito por el petrolero, se supone que tiene un buen sí, pasado. Sí, por eso le digo, que es un vividor, o ella, no sé cuál es la relación, a mí no me interesa, yo no quiero saber nada más con eso. Bueno, no hay problema. Pero, por favor, quiero que vaya y le cobre. Nosotros tenemos técnicas para apretarlo. ¿Qué dirección tiene ella? No, no tengo una dirección. Ah, bueno, entonces, ¿qué son? Adivinos no somos, señor. Usted no tiene que decir dónde está claro. El domicilio del deudor. El último domicilio era un crucero, un transatlántico. Un crucero, ¿qué nombre el crucero? Sí. Eugenio... Sí. No te la ve. Eugenio... Sí. Muy bien, vamos a ir. Bueno, lo buscamos con el GPS. Vamos a buscar con Interpol. Sí. Tenemos muchos amigos en Interpol. Bueno, por favor, porque... A ver si le cobran por lo menos algo, porque la tarjeta, mire, ya está, que no da más. Es la Seat. ¿Seat? Sí. ¿No es la CIA? Ah, no, la Fiat. Ah. Lo único que cabe aclarar aquí es el porcentaje que nos llevamos nosotros, que es el 50% de lo recaudado. De todo, ¿no? Bueno, que se lo pague ella, el 50%. No, de... no, nosotros nos agarramos todo y después le damos a usted el 50%. O mejor, el sistema es así. Usted nos da primero nuestros honorarios. Sí, sí. Un adelanto, lo que llaman adelanto. Pero estoy seco, tengo 7 millones de pesos de tarjeta de crédito. Este mes me vino. Nos da 3 millones 500 mil pesos, que son nuestros honorarios. Después nosotros cobramos los 7 millones y le damos 3 millones 500 mil pesos. Sí. Y listo. Pero yo no tengo. No, ¿cómo y listo? Espere. Y ya está. Cuentas claras, no, conservo sí. La mitad. La última vez que me dijeron y listo. No, pero imagínate que nosotros ahora tenemos que agarrar un bote, una lancha e ir hasta el medio del océano. Sí, claro, y todo eso. Son gastos. Sí, ¿usted se cree que las lanchas crecen en los árboles? No, pero 3.500.000 para una lancha. ¿No? Tenemos que ir hasta a buscar el transatlántico por todo el océano. Ah, y mira, cuidado además, que nosotros la sometemos a presión, ¿Qué la le miramos, hace? Y la miramos fijamente a los ojos. Ah, va a aflojar. Y le decimos, a ver, mirándome a los ojos, decime que no le ves nada. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es? Yo no le había dicho mi nombre. No. Nunca. Hugo. Ahora. ¿Cómo? Hugo. Hugo. Hugo no es buen nombre para... No. Otro no puede ser. Pero porque hay nombres para cobrar y nombres para pagar. No es un Hugo, nombre. Hugo sale mal. Le falta fuerza al nombre. Claro. No tiene nombre de tipo que no le podría cobrar nada a nadie. Pero señor... Un sobrenombre, algo. Yo, si tuviera un acreedor llamado Hugo, no le pago. Por eso, fíjese si hay algún director de la AFIP que se llame Hugo. No. No sé, pero Bueno, y porque si no, nadie pagaría los impuestos. Aunque sea, agreguémosle un sobrenombre, un seudónimo, algo. Hugo, ¿no? César. Hugo César. Ah, César Hugo... es. César, sí. César es. César, sí, sí, sí. Es emperador, eso. Yo tengo un amigo que se llama César y todos le pagan deudas que incluso no han contraído con él. tome César. ¿Y qué si no me debe? Señor, no, no César. Importa, tome César. A cuenta le das, sí, al tipo. Bueno, Hugo César. Sí, pero mire que no sé qué recursos van a utilizar ustedes, porque ella tiene infinitas herramientas de seducción. ¿De qué? De seducción. ¿Cuáles son las herramientas de seducción? ¿Juguetes sexuales? No, señor, bueno. Todos los cobradores que le mandé fueron novios de ella. Sí, pero momentito. Momentito. Usted está tratando con profesionales. Claro, ¿sí? ¿Y cómo? Y ya mandó varios cobradores. Claro. ¿Por qué viene acá? No, porque me dijeron que ustedes son los... Ah, me dijeron. Los profesionales máximos. Sí, claro. Morosos. Sí. Y cobrables. Sí. Muy bien. Pero ustedes son de amianto. Nosotros tenemos herramientas todavía más poderosas que la... Más poderosas. Olvídese. Que la seducción de una mujer. Por empezar, tenemos un psicólogo. Psiquiatra, recibido en la Universidad Kennedy. Muy bien. Para mandar una carta. Y le voy a decir un solo dato. Sí. El petrolero. Sí. Ese supuesto petrolero. ¿Cómo supuesto? Trabaja para nosotros. ¿Cómo? En verdad es cadete acá de la empresa. Es uno de los dice contactos que tenemos nosotros. Que camuflaron a un cadete. Efectivamente, porque sabíamos que usted más tarde o más temprano iba a venir aquí. Señor, no, sí, pero sin embargo los gastos son... Es más, está el nombre aquí. Sí. Guglielmis. Guglielmis, el belga. No, el supuesto belga es argentino. Sí. Claro, sí. Diego se llama. Diego Di Guglielmis. Bueno, pero ¿cómo puede? ¿Hace cuánto lo mandaron a...? Porque hace 6 meses se fue con el tipo. Bueno, 6 meses. 6 meses. Bueno, pero exactamente, el día que su mujer se fue... Sí. El tipo dio licencia. Pero escúcheme, pero la tarjeta la sigue usando, porque vienen 7 millones por mes de tarjeta. Bueno, eso, no tenemos nada que ver con eso nosotros. ¿Y cómo no tiene nada que ver? Se está acumulando una deuda. Se la vamos a cobrar a su mujer, ya le explicamos cómo funcionamos. La mitad para cada uno, bajo el régimen que ya le explique. Bueno, mire, bueno, yo no tengo ahora 3 millones. Bueno, vamos, listo, 36. No, espere, señor, espere. Venga el siguiente. Espere un poquito. Si no tiene plata, ¿qué querés? No, escúcheme. Los únicos que cobran son los que tienen plata. Señor, espere un poco. ¿Vamos a hablar a calzón quitado? Bueno, ¿cómo no? Quede mal vestido. ¡No, señor! Por favor. Es una metáfora, por favor. Qué lástima, bien. Súbase eso. Por favor, mantengamos la seriedad. En fin. Ya está. Lo que le digo, yo acá no tengo 3.500.000 pesos en efectivo para darles. Ajá. Pero sí tengo 250 pesos. Es poco. Es relativamente poco, ¿no? Pero igual... Pero ahora, para pagar claro, ya. Bueno, ¿no? Póngalo acá arriba a la mesa. 250 pesos. Gracias. Igual, debido a nuestros servicios, tenemos mucha fe en cobrarlo, la deuda. La deuda va a ser cobrada. Bueno, por supuesto. Somos profesionales. Son millones y millones de deuda. Pero bueno, los 250 pesos... Sí, es un adelanto. Es un adelanto, si lo hace... Vamos a dividirlo entre los dos. Pero ahora lo va a dividir, empieza. Sí, porque imagínate. Pero ¿cómo imagínate? Y bueno, por ahí salimos a la calle y me pasa algo, ya está la cuenta clara. 125 para cada uno. 100. Sí, tengo... Pero señor. 125, acá está. Cada uno, 50. Bueno, pero escúcheme, usted tiene... 3, 24, sí. ¿Tiene contacto con su cadete petrolero? Ahora mismo lo voy a llamar por favor, porque que me dé la coordenada. No sé dónde está ahora, estaba esquiando en Suiza. Lo contactamos por teléfono, no hay ningún problema. Espera que voy a marcar. 4, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Por favor, que estoy desesperado, señor. Ring. Hola, sí, ¿Diego? Sí, Diego Di Guglielmis. ¿Qué tal, Diego? Mira, estamos con un código 26. Ah, un deudor incobrable. Efectivamente, que es esta chica que está saliendo con vos ahora. Ah, no me digas que Erika Badú. Marta, dígale Marta. No se meta que estamos conversando. No, pero por favor. Mira, Diego. No, la verdad que acá me pone en un compromiso laboral, porque yo estoy trabajando para la empresa y aparte soy la pareja oficial de ella. Bueno, pero, viste, cobrale. Aunque sea tu mujer, lo que sea, yo respeto, viste, tus cosas así eróticas las respeto. No, pero dígale que... Momento, que era mi exnovia. Bueno, cobrale. Son 7 millones de pesos. Por mes, van 6 meses. Bueno. Hola. Sí, hola. Sí, soy el psiquiatra, estoy en la línea. Ah, ¿qué tal? Hace? Pues se volvió a ligar, corte de una vez. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Bien, muy bien. ¿Usted a quién está atendiendo? ¿A Diego o a Marta? Justamente me llamó Marta, porque estaba pasando por un momento de mucha ansiedad en el barco, y le dije, un balín media hora antes de tomar el barco. Dígale, señor, que más ansiedad tiene su marido, que quiere cobrar 42 millones de pesos. Sí, por favor. Bueno, no sabía que ella mantenía... Que o de dólares, no me acuerdo. Marta, estás en línea. Sí. Hola, Marta. Buenas noches, soy Marta. Sí. Paga, Marta. No use más mi tarjeta, Marta. No use más la tarjeta del señor, Marta. Doctor, me están acosando, me están tratando mal. Momento, Marta, tranquila. ¿Cómo tranquila? Solo hablamos esto, Marta. Claro, que no se quede tan tranquila. Les pido, por favor, soy Diego Di Guglielmis, no se metan en una misión que me encomendaron a mí. ¿De acuerdo? Sí, Diego, pero vos trabajás para esta empresa. Bueno. Acordate que sos cadete de esta empresa. Sí. Te pagamos 2.500 pesos por mes. ¿Cómo cadete? Sí. Si a mí me dijo que era petrolero. No, bueno, ¿Marta? Mi amor, sí, esa era Marta. Sí. Cadete y petrolero es lo mismo. Un momento. Quiero hablar con Di Guglielmis. Sí, soy Di Guglielmis. Muchachos, no me manden en cana. Sí, por eso, negro. Estoy tratando de engañarla. Marta, en el lenguaje así profesional, cadete quiere decir petrolero. No, pero él nunca me había dicho de esto. Ay, no, pero por favor. Marta, pásame con Diego. Sí, soy el psiquiatra, está muy mal mentir, lo dejo en línea. Doctor, mire, nos vimos obligados a mentir porque estamos ante un conflicto de intereses. Pero no, escúcheme, ¿por qué no me la pone al teléfono? Sí, póngase al teléfono. Estoy en el medio de un crucero, déjeme por lo menos... Póngala, por favor. Marta, ¿me estás escuchando? Marta. ¿Sí? Martita. Sí, ¿quién habla? Hugo César soy ahora. Su esposo. ¡El idiota! Marta, por los años que pasamos juntos, te lo pido por favor, no uses más la tarjeta. Diego, 7 millones el teléfono, por mes, por favor, no puedo más. Diego. Sí, dejen que este tema lo manejo yo, muchachos. Pero esa risa me llama mucho la atención. ¿De quién era? No, esa risa tiene que ver con que no tomó la medicación. Soy psiquiatra. Psicólogo. Dele el balín, por favor, y póngamela al teléfono. Hola. Marta, escúchame una cosa, mi amor. Es su esposo. Estoy mucho más relajada ahora porque tomé la medicación. Bueno, escúchame. Volvé a Buenos Aires, lo charlamos en casa. Trae la tarjeta de crédito. Momentito. Soy Diego de Guglielmis. Este caramelo no me lo sacan de la boca. Diego, acordate que trabajás para nosotros. Listo, entonces contribuyo a que vuelva. Por favor. Usted, por favor, lo hace volver. No es un empleado. Amenace Diego, de algún modo. Por favor. Amenace. Dígale algo. Diego, volvé porque si no vas a ver, Una represalia más fuerte. Hola. ¿No es que está usando mi tarjeta por 7 millones? Usted le paga 2.500 pesos. Hola. No vuelve más. Hola. ¿Quién habla? Soy el capitán del barco. Ah. No puedo dar vuelta atrás del barco. Tengo 300 pasajeros. No puedo volver a Buenos Aires. Lamentablemente hay una deuda con uno de sus pasajeros, capitán. Así que, la vuelta. No dé la vuelta. Si quiere, póngale marcha atrás. Veré lo que puedo hacer, muchachos, pero esto es algo que me supera ampliamente. Tengo que hablar con mis superiores. Bueno, ¿por qué no habla con los superiores? Hola. Hola, ¿sí? ¿Quién habla? Sí. Superior. Sí, pero es que están todos en el mismo ambiente. Están todos ahí. Con la promiscua de Marta. Hola, ¿por qué no me pone a mí con su superior? Ahí lo paso con él, ¿eh? Hola. Sí. Hola, gerente. ¿Quién es? ¿Cocosí? Soy el psiquiatra, yo. Otra me vez. Retiro un minuto. Hola. Hola. Hola, Marta. Por favor. Por lo menos... Soy el jefe, el dueño de la escuadra de cruceros. ¿Cuál es el problema? Ah, bueno, escuche. ¿Quién es este? También es un agente encubierto suyo. Vamos a colgar. Alain Bachelard es mi nombre. Alain... Bachelard, ¿por qué no se van anotando todos los nombres? Porque no vamos a poder continuar. Lamentablemente, señor, me parece que no le vamos a poder cobrar esa deuda. No, pero escúcheme, yo hay le muchos pagué inconvenientes. Ya, yo ya le pagué. ¿Los 3.500.000? No, le pagué 250. Ah, 250 pesos. El adelanto. Muchacho, soy el capitán del barco. ¿Qué tal? Por 3 palos 100 retrocedo con el barco y lo vuelvo a poner en el puerto. ¿Usted sería capaz de darle 3 palos 100 al capitán del bueno, barco? Bueno, lo hablamos acá. Lo hablamos. Que usted vaya viniendo. Venga que lo hablamos acá. Listo, doy vuelta en reversa. ¿Quién es? Vuelvo. ¿Quién será? Golpea la puerta. ¿Quién es? Hola, soy Marta. Ya volvió. Volví. Vio lo que es nuestro servicio. Cheque rápido los barcos. Volví personalmente porque, primero, me di cuenta que Diego de Guglielmis me estaba engañando. Claro. Me dijo que era petrolero y era cadete de una empresa. De esta empresa, señora. Siéntese, por favor. Sí. ¿No viste que te hizo permiso? No, acá no. No, en mi falda no, por favor, señora. En la silla. ¿Me puedo ingresar también? ¿Quién es? El usted psiquiatra. Tampoco se siente en mi falda. El psiquiatra. El psiquiatra. ¿Qué es el psiquiatra? ¿No el psiquiatra se le sienta en su falda? No sé. Eso es lo malo de Rolón. Me dijeron que se sienta en la falda de los clientes. No la puedo abandonar en este estado, por eso me tomé el atrevimiento de venir. Bueno, mire, esto hay que resolverlo rápidamente y se soluciona de un solo modo. Me devuelve la tarjeta de crédito, pone acá los 42 millones de pesos sobre esta mesa. Asunto terminado. Marta, vos haces tu camino. Yo vamos. Poniendo estaba la ganza, Marta. No tengo es el nombre de nuestra empresa. Ningún problema tengo en poner sobre la mesa, pero me voy a poner yo sobre la mesa. Mi amor. Me arrepentí de todo lo que hice. Marta, no me hagas esto, ya lo hablamos varias veces. Fuimos y vinimos cuántas veces con este asunto, basta. Vestite, por favor. Creo que... Vístase, señora. Creo que hay que darle una nueva oportunidad. Arriba de la carpeta no, señora. Bueno. Por favor, mire lo que me hacen ver, soy el psiquiatra. Pero usted estará acostumbrado, como médico que es. A mí me parece que ya todo el problema quedó solucionado, así que me voy retirando. No, pero bueno, a ver, me explica cómo se solucionó, porque... Ya está todo solucionado. Y no, y la deuda con la tarjeta de crédito sigue estando. Nosotros ya le trajimos a la persona amorosa. Sí. Le la trajimos a usted. Bueno, sí, pero tiene que cobrar. ¿Quién es? ¿Quién es ahora? El capitán del barco. Adelante, adelante, capitán, sí. Pase. Me deben 3.100.000 no, pesos. No, no, no le debemos nada. No. ¿Quién se los debe? ¿Quién se los debe? El señor. No, no, pero un poquito. Hugo nosotros por César. Por una módica comisión le podemos cobrar. Bueno. Buenas tardes. No. Vengo de parte del capitán del barco. Pausa.